actual mi debut clásico sin otro. Conseguido las mejores escuridades. La vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente, y seguimos aquí con Liz Fletcher Seminaria. Ahora les vamos a contar cómo podemos encontrar los números anteriores, porque ahora, bueno, Seminaria después se cobró un vuelco en los últimos. ¿Cuándo comienza a ser virtual? ¿Cuándo comienza a dejar de aparecer en papel? No es que haya dejado de aparecer en papel. Lo dije, pero lo dije en una reunión en que estaba una mujer que se llama Claudia Corel, que trabaja en una organización que compra la mitad de la tirada de una revista o libro, supongo, también. Y cuando me escuchó decir eso, le cayó como un baldazo de agua fría. Y estuve pocos días después en el programa de Liliana Downey, con ella, que es productora en ese momento, supongo que todavía la es, y me preguntó si yo estaría dispuesta a hacer esa. Le digo, sí. El dinero nuestro no fue la única razón por la cual queríamos que la revista fuera virtual. Porque es difícil comprar cosas ahora. Yo, que soy una gran compradora de libros, siempre lo he sido. Y desde el 2002, vamos. Sí. Me es difícil comprar libros. Yo compro una mínima parte de lo que antes compraba. Y eso me entristece mucho. Sí. Y puesto que uno de los motivos principales por los cuales sacamos Seminaria es socializar y hacer posible el acceso a la información, y que no podía hacerlo más en papel, porque la gente no compraba, porque nosotras mismas no teníamos el dinero para seguir, claro, etcétera. Bueno, pensamos que esta era una salida, haciendo posible que la gente que no tenía que comprar la revista, estaba online, vas a un locutorio, si no tenés en tu casa, y imprimís el artículo que vos querés. Exacto. No tenés que imprimirlo todo. No es lo mejor de las circunstancias, pero era una posibilidad. Con este ofrecimiento de Claudia Colón, ahora vamos a sacar la revista en papel, y cuando no bien vendan ellas la parte que ellas compraron, vamos a poder subir la revista online. Ah, Ajá, bien, muy bien. Es decir, que vamos a tener la posibilidad de poder tenerla en papel y a su vez también tenerla en internet. Quiere decir que si usted, vecina, si vos querés buscar números anteriores, notas, en este momento podés ir a la página que es... Hasta el número 8. Hasta el número 8. Porque hasta el número 8 la revista está agotada. Uh-huh. A que estos primeros 8 números están online y se pueden bajar gratuitamente. También hay algunos libros que están agotados, que están online y se pueden bajar gratuito. Todo en seminario es gratuito. Ajá. Hay una sección bibliográfica donde vos escribís un libro sobre un tema desde el feminismo, desde la óptica de género. Vos entras, pones todos los datos y formas un banco de datos que es internacional y es gratuito. Eso es una cosa para nosotros muy importante. ¿En la página cómo se llama? www.seminaria.com.ar. Bueno, es muy fácil. Seminaria.com.ar. Y si no puede poner el nombre de Lee, que en realidad es Lea. Lea Fletcher. Y también ahí aparece, usted puede entrar. Sí. Es decir, hay varios lugares por donde entrar. Lee, cuando vos venís a la Argentina y después decidís quedarte, como estábamos charlando ahí afuera, ¿vos eras feminista? Sí. O sea, ¿vos venías de qué ciudad sos de Estados Unidos? De ninguna. Ahora, ya no es de ninguna. Ya no es por eso. Es que yo no nací en Estados Unidos. Ah, tampoco. ¿Y dónde vivieron? ¿Quién sos? Ajá. Estoy descubriendo eso lo comía mi amistad, que es fabulosa. No, pero mi papá era piloto de caza en las Fuerzas Aéreas. Y yo y mi hermana, que me sigue, nacimos en Panamá. Bueno, después mi papá se jubiló y se mudaron a un lugar en Texas, desde donde es mi mamá. Mi papá, del estado de Washington. Así, no soy de ninguna ciudad. Soy de Texas, digamos. Pero de donde vive mi familia es de donde soy. Pero no es mi ciudad. ¿Y cómo fue tu formación? ¿Cómo llegaste al feminismo? ¿Por qué tu mamá? Oh, desde la familia. Desde la familia. Desde la familia. En primer lugar, mi papá tenía la vida interesante. Mi mamá es maravillosa. Y lo era cuando yo era chica también, hacía de todo. Pero yo no quería ser esa persona. Uh-huh. Yo quería la vida de mi papá, que salía y venía. Y además, mis dos hermanos no hacían nada en la casa. Ni siquiera hacían su cama. Nosotras hicimos todo en la casa. Y para mí eso no era justo. Ni desde el... Mirándole como nena a mis hermanos y hermanas, o mirando a mi padre. Ninguna de esas opciones como mujer me gustaban. Entonces, va. ¿Y por qué? Porque vos sos una estudiosa del tema y sabes mucho. ¿Por qué pensás que todavía hoy, por lo menos en Argentina, ¿no?, cuesta tanto al feminismo y a los feministas comunicarnos como feministas y el feminismo sin provocar, sobre todo en el otro, a veces también, pero muchas veces también en las mujeres, ¿no? Uh-huh. No provocar esto de, creo que alguna vez lo dijimos en alguna, creo que en esa reunión donde estaba Claudia Corol también, de no parecer amargadas y pesadas. Bueno, eso es una cosa que, bueno, eso tiene varios puntos, ¿ok? Primero, la palabra feminista ha sido maltratada. Sí, tiene muy mala prensa. Muy maltratada. Adrede, uh-huh. ¿No? Segundo, si vos sos feminista y hablas como feminista entre otras feministas, bárbaro. Sí, pero vos hablas como feminista con una persona que no lo es, ya perdiste a tu escucha. Porque cierras los oídos, no escuchas más nada y te ve con pelos en la nariz y verrugas y todo lo demás. El estereotipo, ¿no? Tenés que adecuar tu diálogo, no solamente como feminista. Vos hablas de una manera con una persona que tiene tu mismo nivel. No sé si esa es la palabra, pero cuando hablas con una persona que no sabe nada del feminismo, o lo que sabe es todo negativo, tenés que llegar a esa persona. Claro, no podés... la comunicación claro. a la persona. No somos que... con el como el martillo para, para que entre. No, tiene que entrar a través de la comprensión, no a través de la fuerza. Y ese es uno de los problemas. Porque también ahí habría violencia de parte nuestra cuando tratamos y de imponernos, digamos, de algo. Creo que hay todavía mucha violencia en eso. Yo también, por la furia que provoca esa discriminación de la mujer, ¿no? Por ser mujer vos tenés X cantidad de cosas que podés y X cantidad de cosas que no podés, según el patriarcado. Claro, lo que hablábamos de los estereotipos al principio, lo que hablábamos con Loana también de esto, de esta identidad, de poder cambiar y de poder ser más amplias. Porque cuando hablamos de violencia, ayer Paula justamente, ella sí, él estaba presa de la violencia familiar, ¿no? Entonces aparecía con maquillaje de mujer golpeada. Yo también. Pero hay... Pero hay... Vos fuiste una mujer golpeada. Sí. Hace muchísimos años, gracias a Dios. Pero sí, no fue. Y eso siendo feminista. Y eso. A veces es muy difícil llevarlo a la vida propia, lo que uno manifiesta o por lo que uno lucha, ¿no? No, porque cuando creces en una familia donde la mujer es como mi mamá, como siempre complaciendo al padre, y yo no soy una mujer que complace, ¿ok? Y mi marido en ese momento pensó que yo tenía que ser así, y yo no era, además, y estaba alcoholizado. Bueno. Esa es una historia que vos pudiste cerrar. Todavía acá y supongo en todo el mundo, ¿no? Todavía falta muchísimo en ese camino, pero es verdad, las historias a veces, incluso como decís vos, siendo feminista. Y hay otras violencias que yo veo en esas vecinas que están por mi barrio, por las mamás que van a buscar a los niños a la escuela, que tiene que ver mucho con la palabra también. Claro. Y que no lo reconocen. Esto que hablábamos de que a veces no sabes cómo adecuar el discurso a las otras mujeres para no parecer también violenta. Pero ¿cómo permitir? ¿Cómo dejas que tu marido te diga eso? Y entonces salen a defender. Y bueno, pero es así, ¿no es cierto? Sí. Y cuesta mucho el tema, esa sutileza, ¿no? Que hay a veces en... A veces la ni palabra. Es tan aberrante. Un cartel en un baño, en una librería, en el baño de mujeres, ¿no? Decía algo como, dejemos limpio el baño que es para todos. Era el baño de mujeres. ¿Para todos? Bueno, yo saqué mi lápiz y puse una A sobre la O. No, estas cosas me vuelven loca, realmente me vuelven loca. Escuchar a una mujer decir, bueno, uno sabe que es una sabe, no es uno sabe. Sí, porque el lenguaje construye, o sea, como nombramos las cosas también se construye, entonces es importante. Lo que pasa es que en todos los lenguas romances, o sea, el castellano, el francés, el italiano, el alemán, el ruso, que no son lenguas romances, donde hay género gramatical, es muy difícil escapar de decir los niños, ¿no? Los profesores, cuando queremos decir los profesores y las profesoras. Lo que sí es que hay otro tipo de mal uso del lenguaje, de decir la presidenta. Porque cualquier palabra que termine en E es femenino y masculino, no importa. Entonces es el artículo que cambia, no la terminación. Es la presidente, no es la presidenta. Pero si vos buscas en el diccionario de la Real Academia, está. Porque comenzó a usarse en el siglo XIX. Y es el uso que se impone. Entonces quieren generalizar todas las palabras cuando no es necesario, ¿no? Por eso también estamos complicadas las mujeres. Es que todavía todo lo que después quieren encima que tengamos todo resuelto y todo así. No es tan así, chicas. Claro, por eso tengan más paciencia. Bueno, ahora también vamos a escuchar un poquito de música, pero antes quería decirles que nos llamó José Luis de Florida. Yo no sé si José Luis debe estar escuchando. ¿Florida Milani? Florida Vicente López. Por ahí debe estar escuchando por internet, ¿no? Bueno, nos dijo que en la página de Feminaria hay que poner www.feminaria.com.ar/revista/index.asp, o sea, o barra revista, porque ay, dice José, que no sé. No, no es así, porque eso es cuando una persona quiere ir directamente a la revista. A la revista. De hecho, en Google está mal. Porque ah, te por lleva directamente a la revista en vez de la página inicial. La página inicial. Yo tengo que comunicarme con Google. Sí. Ah, bueno, porque se ve que estaba escuchando y ya estaba ahí. Porque eso es lo que le pasó. Le pasó eso. Le pasó eso, exactamente. Así que, bueno. Es un problema que tenemos. Bueno, vamos. Un temite, a ver, así como para relajarnos un poquito. Más uma vez, amor, a dor chegou sem me dizer. Agora que existe a paixão, a hora não é de sofrer. Mas quem quer pedir perdão, não deixa a tristeza saber. As penas que eu perdi, não despreze mais. Meu padecer afasta a melancolia, a solidão. Já não cabe mais no meu violão tanta mágoa assim. De amor pede perdão. Soluço eterno pedindo coração. Só quem morre de amor pede perdão. Uma vez, amor, a dor chegou sem me dizer. Agora que existe a paixão, y seguimos así despacito, samba de lo perdado, ¿verdad? El perdón. Bueno, por ahora no vamos a perdonar a nadie, así que Elis Regina, que haga lo suyo, que lo siempre lo hizo muy bien. Y hay muchos temas, algunas cositas que yo me acordaba, que quería comentar, que les quería decir, vecina, pero bueno, ya estábamos diciendo con Lea que va a tener que venir otra vez para seguir hablando, porque ella ha investigado muchísimo y es muy, muy interesante todo lo que investiga y ahora nos va a contar en qué anda ahora. Les queremos recordar que muchas de las cosas que por ahí le quedaron dudas o que le gustaría saber o que le gustaría leer están sí en www.feminaria.com.ar. Yo entré por el Google, José Luis, ahora hoy va el ¿cómo se llama? Mi técnico, el diseñador de la página, y le va a comentar esto porque seguramente vos estás entrando por otro lugar. Y si no, lea Fletcher en Google y ahí aparece. Y bueno, no hay que saber mucho, porque yo no sé nada ni sé nada. Así que si yo pues llegué, vecina, queda tranquila que vos llegás. Lee, Lee. ¿Y en qué porque esto me decías que lo que más te gustaba era investigar, ¿no? Sí. Ya no de tanto la frustración, ¿o sí? Sí, la sí, frustración sí. ¿Sí? ¿Y dónde estás ahora? ¿Por dónde te estás metiendo? Por los años 20 y 30, por varios motivos. El feminismo estaba llegando a conseguir los derechos civiles de la mujer. Mm. En el 28 es el primer boom de publicación de libros de mujeres. También el arte de la vanguardia, estaba Nora Borges y otras más, que Raquel Forra un poco más adelante, pero las otras mujeres que pintaban no son conocidas. Pero no solo eso, es porque es en esta época que es Martín Fierro Florida y Boy, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? Cuando fue el primer boom literario de las mujeres. ¿Dónde están? El feminismo, ¿por qué están? ¿Por qué hay trabajos? Estoy muy agradecida al tener estos trabajos hechos, pero en la historia de la Argentina, ¿por qué las mujeres no aparecemos en esta historia? En un libro escrito por José Luis Romero, por ejemplo. ¿Por qué no estamos en eso? Si fue una década más que eso, viniendo del siglo XIX, no terminamos nunca de escuchar un escrito muy importante durante estos 20 y tantos años. Paula, en la próxima, porque bueno, esto fue la vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Las que acompañan van a estar en las Nereidas, repartiendo volantes, hablando con la gente sobre este derecho y de derecho que nos falta, y sobre también la reglamentación de todas estas leyes que fueron saliendo, la ley de trompas, de educación sexual, todas, a ver cómo se implementan, porque no se implementan como es debido. Así que esto sigue siendo una actividad más en el más día en de el hoy. Día de hoy, así que vecina, ya ahora agarre la escoba, sin escoba, con escoba, y salga a la calle. Y Lea vas a venir otro día, ¿no? Seguro. Y le decimos Liz Fletcher estuvo hoy con nosotras, estuvo también Luana Berkin en el teléfono, María Adela con su música, Paula Lorenzo, Miguel allá en los teclados y Diana Castro. Hasta el próximo sábado, vecina. Hasta todos los sábados. Chao. Chaval, en el barrio todo el mundo sabe que diriges esta mierda de radio. No tengo nada que ver con eso. ¿Cómo ha dicho que se llama la radio? Todos los días recibimos llamadas de gente quejándose que vive cerca de vosotros. Se quejan de que interferís en sus radios y televisiones. No quieren que sus hijos escuchen vuestra basura. No sé de qué me está hablando. ¿Quién nos financia? ¿Los traficantes? Está prohibido emitir por radio sin autorización federal. ¿Sabes cuándo los...